Ratón. Alugando. Ratón. Alugando. Yo sé dormir, pasa a dormir. Alugando. Huete materia, mete mal en punta. Alugando. Huete materia. Mete mal en punta a dormir, mamá. Ratão.